Elecciones 2025. Cobertura especial de Farco, este domingo, desde las 18. Segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Las claves de la elección en cada provincia. Corresponsales en todo el país. Escúchalo en tu radio comunitaria. Elecciones Legislativas 2025. Por Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Segundo segmento informativo de esta cobertura especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias de las Elecciones Legislativas 2025. Hace un rato, el ministro del Interior confirmó que a las 21 se van a dar los primeros datos oficiales. Recordemos que votó el 66% del padrón. Se dice de todo, que hay las caras en un búnker, las caras en el otro. La verdad se va a conocer a las 21. Y seguimos haciendo este recorrido que comenzamos a las 18. Ahora tomamos contacto con la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. Nuestro compañero Darío Uliassi de Aire Libre está en línea. Ahora, Darío. Hola, Pepe. ¿Cómo va? Un saludo a la audiencia. Bueno, contanos. Bien, acá en Santa Fe votó aproximadamente el 65% del padrón, apenas un poco más a la última elección de este año, que fue del 50%. Aún así sigue siendo baja, teniendo en cuenta que fue del 66%. Darío, ahí te volvemos a llamar porque tenemos muchos inconvenientes para escucharte. Danos un segundo. Estamos en el centro de producción de Farco, en la ciudad de Rosario, en esta cobertura especial de nuestra red nacional de estas elecciones legislativas 2025. Vamos ahora, ya vamos a tomar el contacto de nuevo con nuestro compañero Darío Uliassi. Ahora vamos a Neuquén Capital, está Marcelo Pascucio. Hola Pascu, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. En una jornada que primero se mostró ventosa, algo fresca, tuvimos una Patagonia fría para el día de hoy, ¿no? Contrariamente a lo que viene sucediendo. Bueno, recuerden, acá se eligen 3 senadores nacionales, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y se renuevan 3 diputados de los 5 que tiene la provincia de Neuquén, ¿no? Se renuevan las bancas del Senado de Oscar Parrilli, de Silvia Zapac, que va por su reelección, y de Lucila Krexel. Y 3 de los 5 lugares para el Congreso, para diputados, se renuevan los de Estaña Bertoldi, Osvaldo Giancafilo y Pablo Servi. Bueno, de los 581.000 habilitados para votar, estamos en condiciones de decir que votó más del 70%, se habla de un 73-74%, fue muy alto el porcentaje. Recordemos que el padrón aumentó, fue el lugar donde más aumentó el padrón respecto a la última elección, aumentó un 5%, y se suma ahora esto de la gran participación que hubo en la jornada de hoy. Que estaba en duda, en realidad, porque a las 3 de la tarde había venido a votar solamente a las mesas distribuidas en la ciudad capital, donde estoy yo, solamente un 40%. Entonces pensábamos que iba a haber un... Bueno, a partir de las 3, 4 de la tarde en adelante se terminó de completar este porcentaje, el que te digo, por ahora estimativo, entre un 73-74% del total de los empadronados. Todo con normalidad, no hubo grandes problemas. Hubo anoche el asalto a uno de los candidatos a senador por la Libertad Avanza. Lo asaltaron, estaba en un quincho, pero bueno, se desvinculó cualquier cosa que tenga que ver con la política o su actividad política. Estamos hablando de Pablo Servi. Fueron 2 delincuentes que incluso se equivocaron de casa, entraron a la casa de este actual diputado nacional y candidato a ser senador por la Libertad Avanza y le robaron el dinero que tenía encima y lo golpearon. Descartado el móvil político y resuelto el asunto, fuera de esto no hubo ninguna otra anormalidad que señalar. Muy bien, Pascu, te agradecemos el contacto. Un abrazo. Un abrazo, Pepe. Chao. Y el sistema de boleta única no tuvo mayores problemas. En la provincia de Santa Fe está este sistema ya. Tiene una dificultad, que están prácticamente ocultos los candidatos que siguen a los primeros, que son los únicos que aparecen en la boleta. En este caso, en las escuelas, los afiches donde se deben publicar los nombres de todas las listas estaban mucho más visibles, estaban mucho más accesibles, en letras más grandes. No estaba esa trampa de poner a los dos primeros y no saber quiénes vienen después, que era una de las críticas que se le hacía a la vieja boleta Sábana, que bueno, tenían letras chiquitas, pero uno podía ver los nombres y apellidos de todos los que integraban la lista. Funcionó bien el sistema sin mayores inconvenientes. Vamos a tomar contacto con la provincia de San Juan. Está nuestro compañero Miguel Ambas. Hola, Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Pepe? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia de Farco en todos los rincones del país. Con mucha ansiedad, cubriendo con todo el equipo de La Lechuza lo que son las elecciones provinciales y accediendo recién a los primeros datos. Primero, para ponerte en contexto, estamos hablando de 570.000 electores, el 1,61% del padrón electoral, y una asistencia, según los últimos datos relevados por el diario de Cuyo, del 71%, 5 puntos por arriba de la media nacional, lo cual es un dato bastante significativo en unas elecciones en donde hay menos con respecto a otras elecciones nacionales. San Juan, 71%, nos parece una cantidad importante. Con respecto a los números, recién tenemos algunos números que son muy incipientes y que nos pueden llevar a dar errores si es que nos dejamos llevar por números que todavía son poco significativos. Algunas cosas para tener en cuenta que empiezan a mostrar estas primeras 10, 15 mesas que estamos teniendo de diferentes departamentos, que creemos que va a aumentar el voto nulo, no tal vez en forma wow cuánto, pero parece que la crucecita puso en aprietos a más personas de lo que ponía la boleta. Sospechamos que por tratarse de un sistema, la provincia se utiliza por primera vez, seguramente en próximas elecciones, de mantenerse la misma manera de votar, eso se vaya corrigiendo. Lo otro que vemos también de forma todavía incipiente, pero que es una constante, es que parecería haber un trasvasamiento de votos desde lo que fue la arrolladora victoria de La Libertad Avanza en las últimas elecciones a los sectores de el orreguismo, el partido de Producción y Trabajo que encabeza el gobernador Marcelo Orrego y que podría estar en la órbita, si bien lo es formalmente, de lo que es Provincias Unidas. Una buena elección del peronismo. Todavía muy pronto a esta hora, tendencias, por ahora muy pronto para saber si efectivamente el día peronista marcado por un sol radiante y una noche peronista o no. Recordemos, en la provincia de San Juan se renuevan 3 diputados, Moreno, la prácticamente muda diputada del orreguismo por un lado, y los 2 diputados del peronismo, Allende y Aubone. Las proyecciones de todas las encuestas dan que el orreguismo va a revertir eso y que ganaría las elecciones, pero eso de acuerdo a las a no a la tendencia, porque hoy no la tenemos, sino a la acuerdo a esas mismas estimaciones, la Libertad Avanza no obtendría el tercer diputado, sino el diputado sería para la fuerza que entre primero. Recién en una hora aproximadamente vamos a tener las tendencias definitivas. Listo, Miguel, gracias, un abrazo. Gracias a vos. A las 21 se van a dar a conocer los primeros datos oficiales. Recordemos, está ahora Darío Uliassi, de Aire Libre de Rosario. Hola, Darío. Hola, Pepe, ¿ahora sí? ¿Se escucha? Ahora te escuchamos, dale. Perfecto. Como te decía, acá en Santa Fe renovamos 9 diputados, 9 senadores. Los principales candidatos a Carentep, de Fuerza Patria, esta unión que ha hecho entre Ciudad Futura, un partido de acá de Rosario, con el peronismo santafesino. También está como candidata la Scaglia, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, por el partido Provincias Unidas. Agustín Pellegrini, la Avanza. Y Carlos Delfrade, como cuarta fuerza o cuarto candidato principal a la Cámara de Diputados, por el Frente Amplio por la Soberanía. Lo que te decía hoy, Pepe, que votó el 55% del padrón provincial. Más o menos ese es el porcentaje, apenas un poco más de la última elección, el 29 de este año. En Rosario se desarrollaron otras elecciones. Tengamos en cuenta también que Santa Fe hacen un conteo muy rápido, podemos decir, porque ya estamos situados a lo que es la única elecciones de acá, se vota de esa manera. Así que seguramente acá en Santa Fe resultados mucho más rápidos en otras partes del país. Listo, Darío, un abrazo. Abrazo. Darío Uliassi, nuestro compañero de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Final de este segundo segmento informativo de la cobertura especial de Farco. Volvemos en una hora. Cobertura especial de Farco. Desde las 18, segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Corresponsales en todo el país. Elecciones legislativas 2025. Por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.